Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 15 de nuestro programa, donde como siempre esperamos disfrutar del buen rock. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a disfrutar en esta oportunidad de bandas representantes de alguno de los estilos del rock, de noticias, recitales, agrupaciones o solistas que ya son parte de la historia del rock and roll. Además, vamos a programar a dos bandas de rock latinoamericano y vamos a finalizar con dos covers destacados. No queda nada más que decir. Como siempre, damos paso primero a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchando a dos representantes, a dos exponentes del denominado rock industrial. Eso sí, antes señalar que este subgénero del rock emergió a finales de los años 70, caracterizándose por la mezcla de música industrial con elementos más específicos del rock, principalmente el electropunk y el punk rock. Las primeras agrupaciones en fusionar estos estilos fueron grupos de música post-punk y noise rock. A menudo, además, se confunde este estilo con el metal industrial, aunque este último solo sea una variante del rock industrial. Pues bien, vamos a iniciar con una de las bandas precursoras de esta música, Throbbing Gristle, agrupación formada en 1975 en Kingston Open Hall, Inglaterra, Reino Unido, considerada como uno de los pioneros o casi literalmente inventores de la música industrial. Esta banda cuenta con 9 discos de estudio. Además, lamentablemente se disolvió en el año 2010 por la muerte de 2 de sus miembros. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su segundo disco de estudio, DOA, The Dear and Final Report of Throbbing Gristle, lanzado en diciembre de 1978, el que fue grabado con la siguiente formación: Genesis P. O'Wright en voces, bajo, violín y efectos, Cosi Fanny Tutti en guitarra líder, efectos y cintas, Chris Carter en sintetizador, electrónicos y cintas, y Peter Christopherson en cintas y electrónicos. De este disco vamos a escuchar el tema Weeping. Por cierto, la canción que creo tiene más armonía de este disco, porque recordemos, esta música coquetea muy de cerca con lo experimental, así que de hecho no me extrañaría que alguno pensara que es ruido, pero no señores, es simplemente rock industrial. Y luego vamos a seguir con una banda ya más consagrada, reconocida, formada en 1981 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Ministry, fundada por el cantante y único miembro original en sus diversas etapas, Al Jorgensen. La banda tiene un total de 15 discos de estudio y nosotros en esta oportunidad hemos seleccionado un tema de su sexto álbum de estudio, Field Peak, de 1996, y donde se muestra un sonido diferente a los demás discos de la agrupación, ya que está más orientado al doom y al slug metal, siempre, eso sí, bajo la base de metal industrial que caracteriza a la banda liderada por Al Jorgensen. De este trabajo vamos a escuchar el tema Crumbs. Bien gente, iniciamos entonces el programa de hoy escuchando a dos grupos que son parte de uno de los subgéneros del rock, en este caso el rock industrial. Vamos a escuchar primero a Throbbing Gristle y su tema Weeping del disco DOA, The Dear and Final Report of Throbbing Gristle de 1978. Y luego vamos con una banda reconocida, Ministry, de su disco Field Peak de 1996, el tema Crumbs. Nothing lying. weeping, bleeding. You never saw me weeping on the floor. It's impossible to advise anybody. Be courageous, take it easy, just show trust. Be reasonable, dear old ghost weeping. You didn't see me weeping on the floor. You didn't see me weeping on the floor. My arm is torn open like a wound. My universe is coming from my mouth. I spent a year or two listening to you, discrediting myself for you. You didn't see me on the floor weeping. You didn't see me lying by the door. You didn't see me swallowing my tablets. Inside my eyes no more. Weeping, weeping, weeping. The creation cast a fire for space to be in. To waste our time. We created love so one can be the victim. We all need as a result. We all need love. We don't know what to do with it. What's the sense of a situation we can't fight? It's alright when you both want to fight, but when one of them doesn't want to fight, it's the end of love. Just looking at first degree burn. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a revisar brevemente algunas noticias del mundo del rock. Primero, les informamos que Los Peores de Chile, la mítica banda de punk, publicó el pasado 21 de abril su primer single tras la lamentable muerte de su líder y fundador, el gran Pogo, quien, recordemos, falleció el año pasado. La canción se llama ¿Por qué te vas? Klein, uno de los históricos de la banda, formada en 1990, señaló que es un tema que compusimos junto a Pogo en el último tiempo de creación con él. Lo hemos querido lanzar como single ya que es un recuerdo palpitante de su legado musical y refleja toda la fuerza de la banda con todo el punk rock and roll que nos ha caracterizado como banda a través de los años. Y como no, hoy vamos a programar y disfrutar de este nuevo tema que, ojo, fue tocado muchas veces en recitales junto al gran Pogo, pero por diversos motivos no pudo ser registrado y ahora fue lanzado como nuevo tema y es lo que vamos a programar, lo nuevo de Los Peores de Chile con su tema ¿Por qué te vas? Y en otras informaciones, John Oliva, líder de la banda americana de metal formada en 1979 por él y su hermano Chris Oliva, quien recordemos lamentablemente falleció en 1993 producto de un accidente automovilístico, me refiero a Sabotage, está afinando los detalles de lo que será su nuevo disco de estudio, el que, según señalan, probablemente sea el último. Recordemos que su último trabajo de estudio data del año 2021 y mientras esperamos ese nuevo material vamos a recordarlos con un tema de su primera producción, Sirens, de 1983, con el tema Holocaust. Este disco, recordemos, fue grabado por John Oliva en voz y piano, Chris Oliva en guitarras y coros, Kate Collins en bajo y coros y Steve Eccles en batería. Cerramos entonces este breve segmento de noticias del mundo del rock y seguimos adelante con el programa escuchando a los directos involucrados. Vamos a partir con los míticos nacionales Los Peores de Chile y su último single de este año 2023, ¿Por qué te vas? Y luego recordamos a Sabotage a la espera de su nueva producción con el tema Holocaust del disco Sirens de 1983. Podré todo. Vamos a seguir disfrutando de la buena música y de paso vamos también a recordar algunos de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. A ver, les cuento que después de 14 años regresa a Chile la icónica banda de metal neoclásico Haggard, quienes anunciaron su presentación en el Club Blondie para el 13 de junio. La banda, formada en Alemania en 1989, cuenta con 4 trabajos de estudio, evolucionando desde el death metal hasta un estilo que incorpora elementos sinfónicos y clásicos, con amplias alineaciones que entregan una diversidad sonora en cada una de sus presentaciones. De esta banda, liderada por Aziz Nasseri, vamos a programar el tema Chapter 3, La Tierra Santa, del disco Tale of Ithyria, su cuarto álbum de estudio lanzado al mercado en el año 2008. Y en otras buenas noticias para nuestro país, la legendaria banda de punk rock formada en 1979 en Sutherland, Inglaterra, The Toy Dolls, confirmó ya su regreso a Chile para el próximo 8 de septiembre, día donde se van a subir al escenario del Arena Recoleta. Esta tremenda banda histórica, leyenda del punk británico, llega a Chile como parte de su gira de celebración de sus 40 años de trayectoria, contando la fecha con 14 discos de estudio, un recopilatorio y 3 en vivo. Michael Olga Algar se mantiene como el único miembro estable de todas las formaciones en estas décadas de existencia, cerrando el grupo actualmente con Duncan de Amazing, Mr. Duncan Ritmons en la batería y Tommy Gobert Britt en el bajo. De esta icónica banda vamos a escuchar un tema de su disco Wakey Wakey, su quinto álbum de estudio publicado en 1989, el tema Davis Took the Plug. Bien gente, entonces revisamos los recitales y les recordamos que el 13 de junio en el Club Blondie se va a presentar los alemanes de metal neoclásico Haggard. Nosotros los recordamos hoy con el tema Chapter 3, La Tierra Santa, del disco Tale of Ithyria del año 2008. Y el 8 de septiembre llega una mítica banda de punk a nuestro país, una banda de Toy Dolls, quienes van a estar precisamente el 8 de septiembre en la Arena Recoleta presentándose, y a quienes hoy vamos a recordar con el tema Davis Took the Plug, del disco Wakey Wakey de 1989. Fall, bring me the seer, may true words he speak. Not the Davy that I knew. Now misses and he never goes out. Davy does what she tells him to do. Now, she's a bull that nags. It's about time he gave her a clue. Had no choice when the vicar's voice put him on the spot. Big sticks don't take the clock. Davy's anniversary is due now. His face is as long as the river. No! Will not admit that it's true. Now he's been chased off since he walked up the aisle. Had no choice when the vicar's voice put him on his spot. Bien, llegó el momento de disfrutar de aquellos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a escuchar primero un músico británico nacido en Glasgow, Escocia, un 29 de abril de 1931. Me refiero a Anthony James Donegan, conocido popularmente como Lonnie Donegan, conocido como el rey del skiff, un tipo de música donde predominaba los estilos folk, jazz y blues, siendo uno de los músicos más influyentes en la generación de músicos británicos de la década de 1960. En esta oportunidad nosotros vamos a programar uno de sus grandes éxitos, su single Rock Island Line de 1956, que si bien es cierto no es original de Lonnie Donegan, este lo grabó y se transformó en un exitazo en el Reino Unido. Luego vamos a seguir con artistas británicos, esta vez con una banda, y una banda muy especial, una banda liderada por el gran John Lennon antes de formar The Beatles. Me refiero a The Quarrymen, exponentes del estilo skiffle y del rock and roll, que fue formada en la ciudad de Liverpool en el año 1956. Ellos tuvieron diversas formaciones y solo alcanzaron a editar un disco, The Quarrymen, de 1958, con la siguiente alineación: John Lennon en guitarra y primera voz, Paul McCartney en bajo y primera voz, George Harrison en guitarra, Clint Hampton en batería y John Lowe en piano. Como pueden ver, prácticamente lo que sería la base de The Beatles. Este trabajo contenía dos temas: en la cara A, un tema del gran Buddy Holly, That'll Be the Day, y en el lado B, el tema In Spite of All the Danger, un tema original y que es la canción que vamos a programar hoy para recordar a esta mítica banda. Bien, gente, vamos entonces a disfrutar de un solista y luego de una banda que ya son parte de la historia del rock. Primero, el rey del skiffle, una variante del rock, Lonnie Donegan y su single Rock Island Line de 1956. Y luego, la banda precursora de The Beatles, me refiero a The Quarrymen y su canción In Spite of All the Danger, de su disco de 1958, The Quarrymen. Now this is a story about the Rock Island Line. Now the Rock Island Line is a railroad line and it runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans is a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, why, you gotta pay the man some money. Unless, of course, they got certain things on board, then they okay and they don't ever have to pay the man nothing. And right now we see a train, she's coming on down the line, and when she get up near to the toll gate, the depot agent shout down to the driver, he wanna know what he got on board, so he say, what you got on board there, boy? And the driver, he sing right on back down the depot agent, tell him what he got on board. Yeah, the way he sing. I got sheep, I got cows, I got horses, I got pigs, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, he say, you all right then, boy, you don't have to pay me nothing, just get him on through. So the train go through the toll gate, and as it go through, he got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when he safely on the other side of the toll gate, the driver shout back down the line to the man. Of course, you don't get what he say now, going home and going down the Rock Island line. She said, but I fooled you, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. He said, tell you where I'm going, boy. Going down the Rock Island line. Yes, yes, she's a mighty good road. Oh, well, the Rock Island line, she's a mighty good road. The Rock Island line is a road to ride it. The Rock Island line, she's a mighty good road. And if you want to ride it, got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island line. Well, I may be right, I may be wrong. I know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island line, she's a mighty good road. The Rock Island line is a road to ride it. The Rock Island line, she's a mighty good road. And if you want to ride it, got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island line. XYZ, cat's in the cover, but he don't see me. Down the Rock Island line, I see the mighty good road. The Rock Island line is a road to ride it. The Rock Island line, I see the mighty good road. And if you want to ride it, got to ride it like a fine. You get your ticket at the station on the Rock Island line. Hallelujah, I'm safe from sin. The good Lord's coming for to see me again. Volvemos y antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos como siempre que uno de los medios en los que pueden escuchar Paraíso Infernal es Radio Embrujo FM. Todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves, en el mismo horario hay un programa nuevo en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de las señales de radio Embrujo FM y también, por supuesto, para quienes nos escuchan por su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a continuar ahora disfrutando de dos bandas de rock latinoamericano, en este caso de Uruguay. Vamos a iniciar con una banda que fue formada en 1998 en la ciudad de Montevideo, Bufón, cuya formación original fue con Osvaldo Ossi Garbullo en voz, Gabriel Méndez en guitarra y coros, Aníbal Pereda en bajo y Jim Porter en batería. Esta agrupación se disolvió en el año 2009 después del fallecimiento del líder y vocalista Osvaldo Ossi Garbullo, llegando a editar 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primera obra de estudio, Nérpola, la canción Manicomio Underground. Y luego programamos a una banda histórica formada en 1983 también en la ciudad de Montevideo, surgida post dictadura, Los Traidores, agrupación que tuvo varias temporadas hasta su disolución en el año 2012. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. El primero se denomina Montevideo Agoniza, lanzado en 1986 y reeditado en el año 2007, considerado uno de los discos más importantes de la historia del rock uruguayo, disco del que vamos a escuchar el tema Flores en mi tumba. Recordemos que este trabajo fue grabado con la siguiente formación: Juan Casanova en voz principal, Víctor Natero en guitarra y voz, Pablo Dana en bajo y Alejandro Bordillón en batería. Pues bien, vamos entonces con una dosis de buen rock latinoamericano con dos bandas históricas del Uruguay. Primero vamos a escuchar Bufón y su tema Manicomio Underground del disco Nérpola del año 2003. Y luego Los Traidores y su tema Flores en mi tumba del disco Montevideo Agoniza del año 1986. Soltame el pie, que ¿Cuál es tu lugar? Chupando miel del mismo panal, siempre apurado, sin poder saltar, sin poder pegar en tu manicomio underground. Underground. Bien, gente, la hora pasa muy rápido y ya hemos llegado al final del programa de hoy. Antes, sí, por una parte les recordamos que pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los días viernes en formato de podcast en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y todo el país. Pero, como indiqué, lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal. También puedes escuchar los otros que están buenos, pero si quieres disfrutar del rock, puedes escuchar Paraíso Infernal en formato de podcast. Es decir, tú puedes escucharlo el mismo día viernes cuando aparece un nuevo programa o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Es más, en el buscador de www.paislobo.cl puedes poner Paraíso Infernal y van a aparecer todas las temporadas. Así que un gran abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y ojo, volvemos a señalarlo. Si quieres escuchar capítulos anteriores de Paraíso Infernal, puedes hacerlo poniendo en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas. Además, también en formato de podcast, nos corremos un día, el sábado, porque un nuevo programa llega hasta www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, donde estamos todos los días sábado en formato de podcast. Es decir, tú puedes escucharnos cuando hay el nuevo programa o puedes descargarnos y escucharnos cuando tú quieres. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y culminamos la semana el día domingo a partir de las 21 horas, donde el mejor rock llega hasta Radio Despierta FM de Llanquihue. Paraíso Infernal, un nuevo programa aparece todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial Radio Despierta FM de Llanquihue o en su señal online despiertafm.cl. Puedes escuchar también la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue, que está bastante buena, pero también puedes disfrutar del mejor rock los días domingo a las 21 horas en la 107.7 del dial Radio Despierta FM de Llanquihue en su señal online despiertafm.cl. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y además, por otro lado, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para lo que necesiten, para lo que requieran o para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Hecha todas estas salvedades, nos vamos definitivamente con buena música y en esta oportunidad con dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con un tema, la verdad, del pop, pero adaptado al rock. Me refiero a un tema conocido, clásico del pop, Oops, I Did It Again, tema interpretado por Britney Spears, incluido en su segundo disco de estudio del año 2000, que se llama, igual que el tema, Oops, I Did It Again. Bueno, nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda finlandesa de death metal melódico Children of Bodom, que incluyó en su disco Skeletons in the Closet, séptimo álbum de estudio de la banda, que contiene otros destacados covers de diversos grupos, pero que en esta oportunidad nosotros vamos a programar este tema, que es raro porque es un tema del pop, Oops, I Did It Again, pero lo vamos a escuchar en la versión de Children of Bodom. Y vamos a cerrar el programa de hoy de forma definitiva con un temazo, con un clásico, Inagada da Vida, de Iron Butterfly. Ese es el tema original, es parte de su segundo disco de estudio llamado igual que la canción, Inagada da Vida, de 1968, un tema que cualquier rockero ha escuchado, un tema clásico. Pues bien, nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la versión realizada por la banda de thrash metal Slayer, incluida en su disco Boss Set Soundtrack of the Apocalypse del año 2003, que incluye rarezas, registros en vivo e incluso un libro con la historia de la banda. Y dentro de este disco está este tema, Inagada da Vida, que nosotros vamos a escuchar y programar hoy en Paraíso Infernal. Bien, gente, nos vamos con buena música, nos vamos con dos éxitos, pero en su versión cover. Primero, con un tema y un éxito, ¿por qué no?, del pop, Oops, I Did It Again, del disco del mismo nombre del año 2000, propiedad de Britney Spears. Pero nosotros vamos a escuchar la versión de la banda de death metal melódico Children of Bodom, de su disco Skeletons in the Closet del año 2009. Y vamos a cerrar el programa de hoy con un clásico de clásicos, con la versión thrash metal para el tema Inagada da Vida, de Iron Butterfly, del disco del mismo nombre del año 1968. Nosotros vamos a programar para que tú disfrutes la versión de el grupo Slayer, incluido en el disco Soundtrack of the Apocalypse del año 2003. Con esta nos despedimos de forma definitiva y como siempre nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. ¡Casi! Yeah.